Una voz, una música, un sonido, una historia dispuesta al saltar. Historias en el aire. Atrápalas. En estos días, Osvaldo Pugliese hubiese cumplido 105 años. Fue un pianista y un compositor de tango que dejó una veintena de clásicos. Y por su obra, su nombre está grabado junto con los otros tantos grandes de la historia tanguera. Pero además, y quizás esto sea la cualidad más curiosa y llamativa, Osvaldo Pugliese es considerado por los músicos de distintos géneros como el antimufa. Su cara está estampada en una estampita cual santo, una estampita que los músicos llevan como símbolo de la buena fortuna. Así como otros artistas son considerados arbitrariamente mufas, se dice que Pugliese y su estampita exorcizan las malas ondas. Pero quizás conocer la vida de este hombre explique y fundamente esta extraña devoción. A mí siempre me pareció Osvaldo una persona de una consistencia de conducta e ideológica ejemplar, ¿no? Yo creo que unió siempre su quehacer a su estética. Digamos, creo que su estética tenía una ética, como debe ser en realidad. Muy firme en todos sus aspectos de toda su vida cotidiana, privada y pública. Era lo mismo. Un hombre con grandes sentimientos humanitarios. Acá no hubo fortunas, acá hubo vida. Vida y respeto por la vida. Osvaldo Pugliese. Fue una infancia muy pobre, muy, muy pobre, con un hogar de trabajadores, y Osvaldo se crió en la calle, con los amigos, montado en los árboles. Hamlet Lima Quintana. Él descubrió una acentuación distinta en el tango. Es decir, generalmente el tango, hasta ese momento, si la acentuación en el primer y tercer compás, por ejemplo, chan, chan, chan, chan, chan, y Pugliese hacía segundo y cuarto. Es una cosa totalmente distinta y que es mucho más atractiva. Lidia Elman, esposa de Osvaldo Pugliese. Cuando él escribe Recuerdo, para la época era muy avanzado, y pensar que lo empieza cuando tiene 15 años y escribe Negracha, que para los músicos, como Rodolfo siempre lo dice, Negracha para los músicos ha sido la bisagra. Rodolfo Mederos, ex integrante de la orquesta Osvaldo Pugliese. Negracha es para mí la bisagra del tango. Creo que el tango es una cosa antes y una cosa después de Negracha. Astor Piazzolla siempre le decía: yo vengo de tu Negracha. Beba Pugliese. Y mi papá tiene un estilo muy profundo. Es un estilo un poco violento en algunos momentos, prepotente, milonguero, de mojar la oreja, ¿no es cierto? Es un estilo fuerte. Osvaldo Pugliese. Corría la década del 30. Osvaldo Pugliese recorría los bares y los cines tocando por algunos pesos. Los trabajos sueltos, como los casamientos y los bautismos, eran changas que conseguía para sobrellevar su nueva vida como músico. Hasta que finalmente, en 1939, con la orquesta de D'Arienzo en el tope de las creencias del público, Osvaldo Pugliese logra formar su primera orquesta típica. El debut fue el 11 de agosto de ese mismo año, en el viejo Café Nacional. Pero dolorosamente, La actuación de la flamante orquesta tuvo la sorpresiva ausencia de su mismísimo pianista y director. Osvaldo Pugliese, en el mismo instante en que comenzaban a sonar los primeros acordes de su orquestación, estaba en una celda, en Devoto. La orquesta tocaba sin pianista y se ponía una flor roja arriba del piano. Era el emblema de que estaba preso. Inclusive en las canchas de fútbol largaban globos que decía: el tango está preso. Marcos Goldman, militante del Partido Comunista. Y él caía preso seguido. La que recuerdo es cuando cayó preso estando en el café de Corrientes y Paraná. Y bueno, lo tienen ahí cuando él tenía una serie de compromisos, él cayó preso en todo momento. En la época de Perón cayó preso, pero también cayó preso con la dictadura del 55. Era, digamos, el rojo buscado, ¿no? Beba Pugliese, hija de Osvaldo. Fueron épocas muy duras, muy duras. Pese a todo, nunca nos faltó nada. Nada fue gratuito para nosotros. Nos ha costado mucho todo. Mantener el hogar con tantas ausencias y preocuparnos para que no le falte nada tampoco en la cárcel. Él sentía, digamos, la necesidad del cambio social, lo sentía en el alma. Bueno, su música lo sentía en el alma, su vida era eso, era un fuego interior. Primera acción como militante político y frente a la inminente explotación que padecían los músicos de los bares y de los cabarutes, sintió la necesidad de agruparse y con otros compañeros fundó el primer sindicato de músicos. Julián Plaza, ex integrante de la orquesta Osvaldo Pugliese. Ha aportado mucho, era un tipo muy luchador ante unas situaciones así gremiales. A veces que afectaba a los músicos, él siempre estaba del lado de los músicos. Hamlet Lima Quintana. Él jamás presionó sobre sus músicos con un sentido político. Jamás les dijo, ni hizo un discurso sobre lo que era el marxismo, ni absolutamente nada de eso. Pero sí demostraba con el ejemplo. Rodolfo Mederos. Sí, fue la primera experiencia que yo tuve en un grupo humano que se organizara así con un sentido cooperativo, donde el dinero que se ganaba no quedaba repartido, digamos, de manera muy desigual. Y esto en algún sentido le daba a esta orquesta un carácter muy humanístico, y me parece que mucho tenía que ver, o esto tenía que ver directamente con su formación ideológica y partidaria, ¿no? Esto es claro. Lidia Elman de Pugliese. Fue coherente con lo que él sentía. Él había sido un músico explotado y no quería ser un explotador. Osvaldo Pugliese. Rodolfo Mederos. Un día estábamos en una sala de ensayo, estábamos él y yo solos. En un momento yo me doy cuenta que Osvaldo está tocando una de las partes del tango, pero con la boca está cantando otra de las partes, está haciendo dos cosas a la vez. Y yo en ese momento creí que se había vuelto loco, ¿no? Creí que algo le había pasado. No lo interrumpí y al cabo de un momento me di cuenta que lo que estaba haciendo era lo que yo tanto había estudiado y nunca había comprendido, lo que se llama contrapunto. Y había hecho convivir dos melodías de dos partes distintas al mismo tiempo. Estaba como sintetizando en un mismo instante todo ese tango. Y esto me pareció una clase magistral. El compañero Pugliese, militante político. Marcos Goldman. Volviendo él de su gira por el interior, venían camiones trayendo las cosas que él por el camino iba consiguiendo de aportes al partido. Y entonces, bueno, me llenó un camión, le pedí el aporte para el partido, y entonces me llenó un camión ahí de pulobres. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Pugliese padre. Yo tenía muchos amiguitos y mis primos, que estaban siempre con nosotros. Entonces cuando bajaba papá, que se iba a la radio a trabajar o al centro, qué sé yo, entonces, ¿qué hacía el viejo? Se ponía entre medio de todos los pibes conmigo y se agarraba unas monedas y hacía así, las tiraba a las chirolas, las revoleaba y todos los pibes iban encima de las chirolas. Y el viejo se ponía contento y se iba caminando, se daba vuelta, chao, le decíamos. Pugliese, esposo. Yo digo y sostengo que para mí fue mi novio, mi esposo, mi amante, mi hijo. Se conjugó todo en un hombre. Y me siento feliz de que haya sido así, porque fuimos felices. Osvaldo Pugliese, el amigo Pugliese. Él no tomaba alcohol. Ah, pero cuando íbamos, teníamos una reunión en su casa, por ejemplo, él sabía que íbamos, yo iba con Armando Tejada Gómez, ¿no? Y nos tenía siempre preparado una botella de vino a nosotros. Y él no tomaba. Tenía su botella de vino. Marcos Goldman. Yo si quisiera definir a Pugliese, diría que Osvaldo Pugliese es la integridad. Rodolfo Mederos. Muchos quisiéramos ser como Pugliese, quiero decir, no solamente musicalmente, ¿no?, sino con esa entereza y esta fortaleza. Hamlet Lima Quintana. Uno de los más claros ejemplos que tiene este país, de lo que en este país y en muchos también se ha perdido, ética y dignidad. Eso es Osvaldo Pugliese. Pugliese se fue una noche de julio, en 1995. Dejó un clavel, rojo, en el corazón de su pueblo. Lidia. El monumento que tiene en Chacarita, puedo asegurarte que la cantidad de gente que pasa por ese monumento a dejarle una flor, quizá muchos pensarán que es ostentoso porque él está sentado en su piano en bronce, pero es él, está tocando la yumba y la gente lo sabe. Caminamos nuestra vida y la escribimos. Historias en el aire. Contando vidas. Estoy caminando por el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires. Aquí, en una esquina emblemática, está el monumento a Osvaldo Pugliese. Y a unos pasos, por la calle Luis María Drago, hay un mural. Este mural es en honor a otro personaje del tango, también de este barrio. Una mujer. Paquita Bernardo. ¿Cantante? No. Bandoneonista. La primera bandoneonista del tango, cuando el tango era cosa de hombres. Aquí, junto a Pugliese. Pocos recuerdan a Paquita Bernardo. Una luchadora por hacerse un lugar en aquel ámbito machista del tango. Una talentosa que abrió camino. Una historia increíble. Esta es la historia de una mujer. De una mujer y de una lucha. De una lucha extraordinaria, despareja e injusta. Esta historia cuenta cómo una mujer, Paquita Bernardo, apodada La Flor de Villa Crespo, ha logrado en su corta vida alcanzar su deseo más anhelado, que era sencillamente tocar el bandoneón. Y ahora, amigo, respetable público, llegó el momento de presentar a la gran atracción de esta velada tanguera. El juez hecho mujer. El bandoneón ejecutado sobre las polleras de esta juvenil muchacha de Villa Crespo, que causa la enorme sensación en el centro. Con ustedes, Paquita Bernardo y su orquesta. Paquita no tenía temor al qué dirán. No esquivaba el desafío de una sociedad prejuiciosa y machista, de una familia conservadora y rígida, y aún menos de romper con los códigos de un género musical con una impronta tan masculina como el tango. Mi nombre es María Luisa Bernardo, soy sobrina directa de la primer bandoneonista argentina, Paquita Bernardo. Y para mí fue una mujer muy avanzada en la época. Para mí fue lo más, porque animarse a tocar el bandoneón, que era exclusivo de los imágenes, era exclusivo de los hombres. Así que hay que animarse a formar una orquesta y a estar en delante, viste, no era muy bien vista tampoco, porque viste, una mujer no era. Pero bueno, ella se animó. Mi nombre es Hugo Tornese, y cuando empecé con esto de la Junta Barrial y Estudios Históricos del Barrio, surgió justamente por el amor por el barrio, por el vivir toda la vida acá, por generaciones en Villa Crespo. Tan importante es la figura de Paquita, que quedó plasmada en el emblema barrial, con una flor que también representa a Osvaldo Pugliese, un clavel, que está sobre un bandoneón, el bandoneón de Paquita Bernardo. Debido a los problemas económicos sufridos por la familia, Paquita tuvo que comenzar a trabajar desde los 11 años, en una fábrica de medias ubicada en Vera y Acevedo. Pero también desde muy pequeña, Paquita se sintió atraída por la música. Profesora, qué hermoso suena aquella melodía. ¿Quién es el que toca el bandoneón? Es un joven muy talentoso. Tiene tu misma edad. Su nombre es José. José Servidio. Un chico con un gran futuro. ¿Y qué pasaría si en vez del piano comienzo a tocar el bandoneón? No, estás confundiendo las cosas. El fuelle es para los hombres. Las mujeres tienen que estudiar piano. ¿Pero qué tiene de malo si aprendo bandoneón? Además, también algún día me gustaría dirigir mi propia orquesta. Ay, Paquita, me haces reír. Tenés que entender las reglas del tango. ¿Dónde viste una mujer con un bandoneón? Me gustaría conocer a José. ¿Puedo ir a verlo tocar? Sí, por supuesto, Paquita. Vení que te lo presento. Pero no te confundas y seguí con el piano. Ella empezó, con la inquietud de aprender un instrumento, y mis abuelos la mandaron al conservatorio a aprender piano. Soy sobrina directa de Paquita Bernardo. Después, escondidas, empezó a tocar el bandoneón. Le prestaron un bandoneón y empezó a tocar el bandoneón. Y se encantó con el bandoneón y ahí no lo dejó más. Y Paquita, ¿qué te pareció esta última que compuse? Tendría que ponerle una letra. Es maravillosa. El sonido del bandoneón es único. José, quiero que me enseñes a tocarlo. Quiero aprender y tocar el bandoneón. ¿En serio? Pero el bandoneón no es para las pibas. Aunque te noto tan entusiasmada. Sí, José, por favor, quiero aprender a tocar el bandoneón. Siento que nací para tocarlo. Entonces vení que te enseño. Pero ojo con andar ventilando por ahí, ¿eh? Que nadie se entere por qué se arma. Tomá. Te lo presto un rato. Sentilo. Después formó en el 18 su primera orquesta. Pero actuaba en reuniones en las casas, por ejemplo, en fiestas que hacían patronales en la iglesia también del barrio y en los patios de las casas. Después debutó en el Bar Domínguez con el sexteto Orquesta Paquita, pero ahí le integraba ya el maestro Osvaldo Pugliese. 16 años tenía Pugliese cuando integró la orquesta de ella. A pesar de los fuertes reproches de su padre por cambiar el piano por el bandoneón, nada impidió que la música se desplegara con vital energía para hacer sonar melodías propias y ajenas. Gracias a todos. Pero qué manera de estrujarlo. Vamos con una milonguita que yo te acompaño con la percusión. No, se acabó la joda. Paquita, termina con ese berretín del bandoneón. Es hora de que vuelvas al piano. Ese es el lugar que tiene que tener una dama. No, padre, mi vida está en el bandoneón. Pero no entiendes lo que sucede. ¡Qué vergüenza, por favor! ¿Dónde he visto una mujer que toque el fuelle? ¡Pare, pare! ¿Dónde lo has visto, eh? ¡Pare, por favor, un poco de calma! ¿Qué está haciendo? ¡Escándalo ante toda la familia, va! ¡Escándalo, yo! ¡Escándalo hace ella! Que se esconde en cualquier tugurio del barrio y la vale bandoneona o bandoneonista, como mierda se llama. La verdad que algo de razón tiene, viejo. Ya con la corbata y los lompas, parece una tortillera. Fue la primera mujer que se atrevió a cortarse el pelo, porque en esa época, eso sí que me quedó también, porque en esa época las mujeres usaban cabello largo y ella se cortó el pelo y se puso camisa y corbata, que no era muy común en esa época para integrar la orquesta. Y después que las mujeres en esa época no estudiaban alguna carrera o si no eran amas de casa, porque en la época de 1900 era muy difícil. El país como estaba, que una mujer estudiara, por ejemplo. Estudiaban muy poca. ¿No te da vergüenza? Ahora lo único que falta es que se deje el mostacho y se arme una orquesta, qué sé yo. Ya que tocó el tema, es importante que lo sepa. Le voy a contar No, Arturo. Espera. Yo le voy a contar todo a pesar de que él no entienda. Padre, a pesar de que no te guste, tengo que contarte que este fin de semana debuto con mi orquesta. Debuto con mi orquesta en el Café Domínguez. Espero que por lo menos me vengas a ver. ¡Ja! La fulana se me viene a hacer la chistosa. Todo el prestigio familiar a la basura. Y ahora va a tocar en el Café Domínguez. Con una orquesta de 5 pendejos más. Es una joda esto, ¿no? Enrique, decime que es una joda, por el amor de Dios. No, viejo. De verdad. Ya arregló la guita y todo. Va a cobrar como 600 El tango es mi música, padre, y el bandoneón es mi vida. ¿Sabes, viejo, que la gente se le caen las lágrimas al escucharla? En serio te lo digo. Y además, yo la acompaño en la orquesta en percusión. Así que además de tocar con ella, te prometo que te la voy a cuidar, viejo. Quédate tranquilo. Viejo. Son 6 gambas, viejo. 6 gambas por una sola noche. ¿Sabes lo bien que nos viene esa guita ahora, viejo? Porque ella, bueno, estaba siempre acompañada por mi tío como... Sí, en esa época, imagínate, con una mujer saliera a la noche a tocar en los bares y no era muy común. Entonces, pero en esa iba con el hermano, no la dejaba ni a sol ni a sombra. Era como si fuera el manager de ahora, mi tío Arturo. Así que sola no estaba. Bueno, si quieres tocar te doy permiso, pero con la estricta condición de que tu hermano Enrique te lleve y te traiga. Vas, tocas y vuelves. ¿Eh? ¿Te quedó clarito, no? Pugliese, claro, era del barrio de Villa Crespo y él empezó con ella, él empezó la orquesta con ella, con mi tía. Mira, acá está. Cuando armó su orquesta, era en 1921 en el Bar Domínguez, ¿ves? Con el cuarteto Orquesta Paquita integrado por Osvaldo Pugliese, y ahí entrenó su primer tango Floreal. Paquita también se destacó como compositora de varios tangos, algún vals y un par de pasodobles. Sus piezas más conocidas son Cachito, un tango que se presentó en el Café Domínguez. Otro tango que fue cantado por Gardel, Floreal, la había presentado poco antes de su fallecimiento, en 1925. Para que comprendan la dimensión de lo que fue Paquita Bernardo, mi nombre es Hugo Tornese, era un campeonato de tango donde participa Paquita y le piden que toque Soñando. No se podían repetir los temas, estaba prohibido en el concurso, pero al público le gustó tanto que aplaudió a rabiar el tema y pidió que se vuelva a tocar. El director se negaba porque no estaba establecido. Interviene Carlos Gardel diciéndole: maestro, el pueblo, el público es el que manda. Entienda que Paquita además es una mujer y es la única que ha sabido dominar al taura del bandoneón. Esto marca el respeto y la admiración de Carlos Gardel por Paquita Bernardo y el talento de esta jovencita. A mi papá, en el año 1960, por el 60 y pico de una radio, Lo invitaron para hacerle un reportaje y le pidieron que lleve el único disco que había de Paquita. Entonces que se va mi papá al centro, se encuentra con un amigo, y dice, oh, porque a mi papá le decían Paquita. A mí, hola Paquita, ¿cómo está? Lo abrazó y le rompió el disco, el único disco que había. Así que disco no quedó nada, absolutamente nada. Hubo en tu alma el ansia cruel de saber más, que por tu sangre de porteña germinó. En tiempos de Paquita, especialmente las personas jóvenes, estaban amenazadas por la tuberculosis. Paquita seguramente estaba en esos tiempos cansada y débil. ¿Acaso la enfermedad haya sido mal atendida? Y Paquita falleció un mediodía del 14 de abril de 1925, cuando le faltaban 17 días para cumplir 25 años. Llegó a tu pecho el gran clamor del bandoneón, gritó del barrio Villa Crespo te acunó. Y a Paquita se la ha reivindicado últimamente en un mural en la calle Luis María Drago, junto al mural de Villa Crespo, en ese mural al que asistió la sobrina directa, María Luisa Bernardo, invitada por la Junta de Estudios Históricos, para recibir la distinción como miembro de la Comisión Honoraria de Vecinos Notables de este barrio, ¿no? Cual una rosa floreciste sin saber del breve espacio que tenía tu jardín, suave caricia que tu alma de mujer se reservaba del presagio de su fin. Bueno, esta es la historia de ella, ¿no? Que es muy... Ella nació el 1 de mayo de 1900 y se murió el 14 de abril de 1925. O sea, la vida de ella fue muy breve. Por eso fue una transgresora de la época. Y volverás cuando te llame el bandoneón, que fue el amigo que mejor te comprendió, la voz del tango con su rudo vozarrón y el Maldonado que ya nunca te olvidó. Historias en el aire, historias en la radio, aquí, en esta radio. Escuchamos hoy en Historias en el aire. Represión en Formosa. Testimonios. De un proceso de enfrentamiento bastante generalizado que se está dando en todo el norte. Todos somos Andalgalá, spot de conciencia solidaria con famosos actores sobre la minería a cielo abierto. Andalgalá es la peor de las muestras de empobrecimiento. La historia de las miradas, cuento del subcomandante Marcos, interpretado por Eduardo Galeano. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? Infinita riqueza, texto sonoro experimental de Rafael Salgado, realizado en el marco del taller de edición artística de Narrativa Radial. Y las madrugadas esconden abecedarios. Pugliese, el anti-mufa, relato periodístico por Marcelo Cotto. Acá no hubo fortunas, acá hubo vida, vida y respeto por la vida. La increíble historia de Paquita Bernardo, relato documental producido por Gustavo Sitzer, Martín Sayago, Carolina Miranda y Rubén Gurevich. ¡Qué vergüenza, por favor! ¿Dónde he visto una mujer que toque el cuello? Esto es Historias en el Aire, o la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chau. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com